Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Biblia. Estamos nuevamente con ustedes en una nueva audición. Este es el lunes 24 de septiembre y a Chile descansa de toda la actividad festiva que tuvo la semana pasada. Ha sido grato estar con nuestros amigos en la comunión realmente de cristianos que también gozan de una libertad como es la que tenemos aquí en Chile de independencia. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina en esta conversación. Un caluroso abrazo para cada uno de ustedes como saludo. Frente a la situación de la vida, nosotros siempre encontramos algunas cositas que no nos agradan. Frente a la problemática, a veces tenemos problemas que son de tipo social a veces, de relaciones, pero también espirituales. Pero Pablo, aquí en 2 Tesalonicenses 3, del 1 al 5, nos da una receta muy válida para que nosotros enfrentemos el mal. ¿Y qué nos dice Pablo en estos textos? Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que os hemos mandado, y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. O sea, no estamos ausentes de conflictos, de ninguna de problemas. Manera. De ninguna Incluso manera. Lo que menciona aquí Pablo es bien, bien cierto. Muchas veces, hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. En otras palabras, estas personas son así porque no han conocido, no han aceptado, no han elegido al Señor, y lógicamente andan equivocadamente andando por la vida, y a veces, fíjate, en ese equívoco tienen acciones muy perversas. Correcto. Fíjate, aquí está totalmente de acuerdo la palabra de Pablo con lo que dijo el Señor Jesús. Recuerda cuando dice que en el mundo tendremos aflicción, mas debemos confiar. Él ha vencido el mundo, dice. Y aquí está hablando precisamente de aquellas aflicciones que el cristiano tiene que pasar por causa de aquellos malos que tratan de hacerle la vida imposible al cristiano. Ahora, fíjate, hay algo que también debemos recordar. Hay muchas personas que se ríen de la idea de un Satanás literal. Ahí dice, tienen diferentes explicaciones para lo malo. Dice, lo malo está en la persona, que, en fin, de distintas formas tratan de explicar la presencia del mal. Y cuando lo explican así, hasta resulta fácil lidiar con aquellas cosas que son malas. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a ese Satanás que menciona las Sagradas Escrituras, no se nos hace tan fácil. Lo que pasa, Horacio, que, amables oyentes, que Satanás es un ser más poderoso que nosotros. Exactamente. Eso no tenemos que dejarlo fuera, ni dudarlo, tenerlo muy presente. Lo que nos hace fuerte a nosotros, lo que nos hace vencedores, es Jesucristo obrando en nosotros. Y entonces, de improviso, cuando tú empiezas a colocar estas figuras, ¿no es cierto?, para desvirtuar lo que realmente es Satanás, a Satanás le gusta eso, ¿por qué? Porque le bajamos el perfil. Empieza a tornarse algo no tan peligroso. Exactamente. Y vamos andando en una senda muy peligrosa. Una vez escuchaba a un predicador que decía: ¿ustedes han visto los gatos cuando se encuentran con un ratoncito? ¿Qué es lo que hace el gato? Es jugar, como que no le va a hacer nada hasta que lo cansa, pero al final le da el zarpazo. Y Satanás es así, no se presenta así como a veces nosotros pensamos. Él se presenta de una manera amigable, quizás con alguna tentación muy liviana, y va avanzando hasta que nos hace caer. Fíjate, y después nos ríe. Fíjate que el temor hace que se mantenga la distancia. Pero hoy día ya el temor ha desaparecido. Claro. Estaba recordando, en Brasil me tocó ver una imagen, de esas imágenes que hacen, así como hacen de los santos, había una imagen parecida, pero era de Satanás, ese Satanás que caricaturizado, con cuernos, con cola, de rojo, que está con un tridente en la mano, era más o menos de tamaño natural. Y lo interesante del caso, estaba fuera de una tienda donde vendían asuntos para brujería y otras cosas. Estaba afuera y estaba la figura de él, y había un platillo donde la gente que pasaba le dejaba monedas, para solicitarle ayuda. Entonces, fíjate, la gente que hace eso es porque ya no le teme, sino que lo tiene como un amigo, como alguien que puede ayudarlo. Entonces, eso es peligroso. Y fíjate, los niños hoy día, lo mencionamos en un programa anterior, los niños ahora juegan con figuras tremendamente horribles. Ya se le ha perdido todo temor a lo feo, a lo horrible, y se han ido familiarizando. Y eso es lo que el enemigo quiere, además. Entonces, los nombres, hay conjuntos musicales que se nombran, ahora todos los nombres son negativos, todos los nombres son negativos, Sepultura, qué sé yo, y hay una cantidad de nombres que tienen un sentido totalmente negativo. Nos hemos ido para el otro lado, el mundo se ha ido hacia otro lado. Nosotros tenemos que conservarnos en el lugar donde el Señor nos ha dejado por misericordia. Y por eso, además, vienen muy bien las palabras de Pablo cuando nos aconseja lo que precisamente leímos de Segunda de Tesalonicenses 3:1-5. Ahora hay un texto muy muy valioso aquí, y quizás sería bueno que nosotros investiguemos un poquito más en relación a lo que es ser fiel al Señor. Pero dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Y aquí está la victoria, no en nosotros, no somos capaces de vencer a un enemigo que es mucho más poderoso, insisto sobre eso, mucho más poderoso que nosotros, pero fiel es el Señor que nos va a proteger. Y no tenemos, sé si confianza, tú... perdón, tenemos confianza, sí. Dice, respecto a vosotros en el Señor, de que hacéis y haréis lo que hemos mandado. Y aquí hay condicionalidades también para mantenerse en la línea. Si tú escuchas la palabra de Dios, si tú lees la palabra de Dios, entonces ponla en práctica en tu vida. Eso te va a mantener separado del enemigo, o te va a colocar murallas contra el enemigo, que siempre va a estar atento a hacerte caer y después a decir, mira, tú eres cristiano y estás haciendo esto. O sea, para mantenerte a raya, digamos. Sí, así, primero nos hace la zancadilla y después nos acusa. Después nos acusa. Ese es el acusador. Primero nos convence de que nosotros somos más inteligentes que otros, que a nosotros no nos va a ocurrir lo que a otros le ocurrió. Nosotros sabemos hacer las cosas, no como los otros que son tontos, que no saben hacer las cosas, por eso es que les aconteció. Entonces, cuando nosotros damos el paso y caemos, él toca campana y todo el mundo se entera. Así es él. Y nos humilla. Exactamente. Y fíjate, es interesante que Pablo comienza con un pedido de oración. Pablo aquí está reconociendo su necesidad. Él no era autosuficiente. Él se incluye entre claro el pedido que sí. Ese. No, entonces, no está ausente. Y aquí nosotros podemos ver que si Pablo lo necesitaba, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Por eso que la oración es lo más poderoso que tenemos en nuestras manos, a fin de comunicarnos con nuestro Padre Celestial y solicitar ayuda, solicitar auxilio. Mira, allí en el libro de Lucas, capítulo 10:25, le hacen una pregunta a Jesús, y seguramente es una persona muy letrada, maestro, haciendo... ¿qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ellos estaban mostrando que tenían preocupación, pero la verdad que no era así. Era engañoso lo que estaban presentando, pero ¿qué vamos a hacer para heredar la vida eterna? Y él le dijo que está escrito en la ley, ¿cómo lees? Y mira la respuesta, que él respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu fuerza, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Excelente respuesta. Y Jesús le dice... y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Mira, estaban preguntando de algo que sabían ellos que hacer. Claro. Él mismo respondió correctamente, pero A veces nos encontramos con estas situaciones también engañosas. Nos preguntan algunas cositas, pero no para saber, sino para entramparnos a ver qué responde. Pero fíjate, lo que es peor de todo todavía. Hay cosas que nosotros le preguntamos al Señor y sabemos la respuesta. La respuesta. O sea, estamos tratando, yo recuerdo un caso en la Biblia, ¿no es cierto?, que insistió en ir a maldecir a un pueblo, ¿te recuerdas tú? Y Balaam. Balaam, y al final Dios le dice, ya, anda, pero vas a decir lo que yo quiero. Digo, ¿para qué? ¿Para qué insistió si ya Dios le había dicho que no? ¿Por qué no somos más susceptibles a la voz de Dios y hacerle caso? Andaríamos muy bien. Deuteronomio, haciendo una recomendación al pueblo y también a nosotros, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. O sea, ¿para qué Dios nos pone los reglamentos, las leyes, las ordenanzas? No es para oprimirnos, no es para tenernos bajo su tutela, así como un esclavo, sino para realmente ser libre y poseer lo que Él nos ha entregado, lo que Él nos ha prometido, lo que Él ha jurado a nuestros padres, y nosotros tenemos la certeza de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas y se cumplirán de todas maneras. Recuerden, aún en medio de pruebas y sufrimiento, las cartas de Pablo siempre están llenas de fe, esperanza y certeza. ¿Cómo podemos nosotros tener esta fe, esperanza y certeza, no importa cómo sean nuestras circunstancias difíciles? Piénselo. Bueno, amables oyentes, gracias porque nos acompañó en este nuevo día. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición. Bendiciones. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.